Cómo pedirle a San Expedito. San Expedito atiende nuestros casos más urgentes y que necesitan de una solución inmediata y que ante su demora provocarían un gran perjuicio. Él es abogado de las causas imposibles. San Expedito es patrono de los jóvenes, socorro de los estudiantes, mediador en los procesos y juicios, salud de los enfermos, protector de los problemas de familia, laborales y negocios. En oración poderosa lo invitamos a conocer a San Expedito y unirse a practicar su devoción, y es muy milagroso. A continuación te dejaré una oración para que le puedas pedir algo a San Expedito. Hay muchas oraciones, puedes buscar en internet, pero aquí vamos. Mi San Expedito de las causas urgentes e inmediatas, intercede por mí junto a nuestro Señor Jesucristo, para que venga en mi auxilio en esta hora de aflicción y de desesperanza. Mi San Expedito, tú que eres el santo guerrero, tú que eres el santo de los afligidos, tú que eres el santo de los desesperados, tú que eres el santo de las causas urgentes, protégeme, ayúdame, otórgame fuerza, coraje y serenidad. Atiende mi pedido. A continuación, con mucha fe, realizar el pedido. Mi San Expedito, ayúdame a superar estas horas difíciles. Protégeme de todos los que puedan perjudicarme. Protege a mi familia. Atiende mi pedido con urgencia. Devuélveme la paz y la tranquilidad. Mi San Expedito, estaré agradecido por el resto de mi vida y propagaré tu nombre a todos los que tienen fe. Amén. Amén. Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y eso es todo. Así podemos pedirle algo a San Expedito y él urgentemente nos lo otorgará. Si te ha gustado este video, no olvides de suscribirte y recuerda de siempre difundir la palabra.